viejito, padre y madre del ramito, abajo de un campanal, arriba de una lomita, y los rayos de la luna bañaban a la chocita. Con el tiempo se regó el ramal de los viejitos y solito se quedó sin alegría aquel ranchito. Después que se fue el ramal de aquellos 10 muchachitos, la vieja murió de pena y quedó solo el viejito. Y ya con la barba larga de los años que vencían, abrigaba la esperanza de que a sus hijos algún día vería. Pero se murió el viejito sin esperanza ninguna, y solo quedó el ranchito iluminado.